yo, yo creo que hay un retroceso terrible con respecto a esa autonomía del cuerpo femenino. Todos los movimientos, los arreglos,